La alegría del Evangelio en Navidad. Y nació Jesús, el Dios de amor. Gloria a Dios en las alturas. Y nació Jesús, el Dios de amor. Él es príncipe de paz. 27 de diciembre. Es día viernes. La liturgia de la Iglesia hoy propone San Juan, apóstol y evangelista. Ayer fue Esteban. Hoy es Juan, que había encontrado al Señor junto con Andrés en las orillas del Jordán. Desde aquella tarde, y vaya que la recuerda, eran como las 4 de la tarde, desde aquella tarde fue el amigo del Señor, amigo íntimo, testigo de su transfiguración y de su agonía, testigo presencial de su muerte y sepultura. En la mañana del domingo de Pascua, es el primero en creer en la resurrección de Cristo. Todo esto lo transmite casi casi encandilado en sus escritos. Lo que hemos visto y oído, lo que hemos tocado con nuestras propias manos. Es de llamar la atención, ayer el testigo, hoy también el testigo. Que la tradición de la Iglesia, que no moría de forma cruenta, le llamaba confesor de la fe. Escuchemos la palabra especial de este día. Les anunciamos lo que hemos visto y oído. Es de la primera carta del apóstol San Juan. Y del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, es Navidad. El ambiente externo, estoy seguro que ya se dirige más a fin de años, pero es Navidad, este hermoso tiempo litúrgico que nos invita a ir al origen, que nos invita a ir ahí donde nacimos. ¿Y cuándo nacimos? ¿Por qué nacimos? ¿Para qué nacimos? Y de una forma, al principio no lo comprendemos, pero de una forma muy bella la liturgia de nuestra Iglesia, hoy nos presenta a Juan, a otro discípulo de Jesús, discípulo mucho, mucho, muy cercano. Discípulo que conoció a este su amigo, a este su Señor, que dio la vida dio la vida por él. Esteban murió muy joven. Juan murió muy viejo. Sí, de veras, ¿eh? Muy viejo, y no solo porque era el más joven de los apóstoles, sino porque fue el que vivió más años después de la muerte del último de los apóstoles. Juan vive, Juan testimonia, Juan transmite. Él escribe el cuarto evangelio después de una madurísima contemplación, no solamente reflexión, sino contemplación del misterio del que había sido testigo. Sus ojos vieron, sus oídos oyeron. Pero no solamente el cuarto evangelio, sus tres cartas. Y son cartas, dispensen la expresión, son cartas que irradian el amor. Son cartas de amor, del amor de Dios que pide el amor al prójimo. Y también, quizá el libro más difícil de interpretar, el último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, el Apocalipsis del apóstol San Juan. Es el misterio del amor de Dios que se hace esperanza para los primeros mártires, para los cristianos que eran perseguidos. Juan vio y creyó. Juan creyó y amó. Es Navidad. La invitación de este día es vernos en Juan. Ver su testimonio y animarnos nosotros a vivir esa experiencia de fe, a convertir esa experiencia de fe en estilo de vida y a convertir este estilo de vida en un caminar diario. No sabemos cuánto va a durar en el tiempo. Juan le duró mucho, pero muchos años. Pero el tiempo que Dios nos dé, que podamos caminar con Él, en Él y por Él. Juan. Gracias, gracias Juan, apóstol y evangelista. Es Navidad. Vive este espíritu de novedad. Que ojalá el Evangelio nunca pierda ese espíritu de la novedad, novedad de vida. Ojalá que esta Navidad signifique eso para ti. Entonces, la Navidad será permanente. Entonces, todos los días serán buenos, porque estarán llenos de la bondad de Dios. Buen día. Y nació Jesús, el Dios de amor. Gloria a Dios en las alturas. Y nació Jesús, el Dios de amor. Él es príncipe.